toda hora dice que te vas y no te has ido. Mucho tiempo hemos perdido en este son, en el vaivén de que te vas y no te va y no te va y no te va. Y se acabó el tiempo, eso pasó de moda. Prefiero estar solo a que me molesten. Haciendo esta canción llega a la conclusión que mi vida sin ti sería la mejor. Que le diga no te vaya, estás equivocada. En este son, en el vaivén de que